Tres cosas tiene el amor. Tres cosas tiene el amor. Que no se pueden olvidar. Que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero. Nos amó primero. Que hay que darse por entero. Darse por entero. Y ponerse a caminar. Y ponerse a caminar. Y ponerse a caminar. Y ponerse a caminar. En medio de su pueblo, Jesús va caminando. En todos tus hermanos hay señas de su paso. Si escuchas el silencio, tu amor está cantando. Tres cosas tiene el amor. Tres cosas tiene el amor. Que no se pueden olvidar. Que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero. Nos amó primero. Que hay que darse por entero. Darse por entero. Y ponerse a caminar. Ser tu peregrino. Si un paso yo he entregado, tú cien haces conmigo. Para anunciar tu nueva, la dicha de ser hijos. Tres cosas tiene el amor. Tres cosas tiene el amor. No se pueden olvidar. Que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero. Nos amó primero. Que hay que darse por entero. Darse por entero. Y ponerse a caminar. Y ponerse a caminar. Y ponerse a se pueden olvidar. Que no se pueden olvidar. Que Dios nos amó primero. Nos amó primero. Que hay que darse por entero. Darse por entero. Y ponerse a caminar.